a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va mejorar, la vida va mejorar, la vida va mejorar. Cantem samba de roda, o samba canção y o samba rasgado. Cantem samba de freque, o samba moderno y o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo. Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto acá. Estamos en tres lugares distintos, lo cual creo que es la primera vez que ocurre. No sé, capaz que Hernán recuerda una otra vez en que hayamos salido de esta manera. Hernán está en el estudio central de Radio Centenario, conectado a través de una de las aplicaciones. Está Plinio de Arruda Sampaio en San Pablo. Estamos nosotros en nuestro hogar. Plinio, bienvenido. Buen día. Como siempre, un gusto conversar contigo en el último día del año, además. Buen día, Hernán. Buen día, Diego. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, con varios temas, ya hicimos el balance la semana pasada. Hay un tema que ha estado penetrando la política brasileña, que es el aborto votado en las últimas horas en Argentina. Habló Bolsonaro, hubo respuestas también sobre la posibilidad de que esto genere un debate también por contagio en Brasil. ¿Qué se puede decir de esto? ¿Qué está pasando en torno a este tema en Brasil, que como Argentina tiene una política muy impregnada también de religiosidad? Mira, la victoria de las feministas argentinas y de todas las mujeres argentinas es una victoria que ultrapasa las fronteras argentinas, ¿no? Tuvo un impacto muy, muy importante aquí en la sociedad brasileña. De un lado, animó la lucha por la liberación de la mujer, por la igualdad de la mujer. Pero de otro, claro, atizó una reacción preventiva de los sectores reaccionarios que están ahora en el gobierno. Pero yo creo que en el balance el saldo es altamente positivo, ¿no? Brasil es muy influenciado por lo que está pasando en Chile, en Argentina, bueno, en toda América del Sur, y seguro que por el ánimo de las compañeras feministas fue una victoria que para allá de la Argentina es una victoria de las mujeres y de todos los trabajadores del mundo. ¿Hay ambiente como para que entre en debate en Brasil este tema en los próximos meses o todavía no está dada las condiciones políticas, la situación de fuerza, digamos, de los movimientos políticos que podrían avanzar en este sentido? Diego, yo creo que el ejemplo argentino es muy, muy claro de las minas argentinas, ¿no? Ellos arrancaron la legalización del aborto en las calles con mucha presión y con presión continua, que fueron, digamos, que fue un proceso político. La presión en la calle ya está. En el último año, claro, fue amortizada por todas las crisis que vivimos, pero ya hay un movimiento de masas feministas en Brasil en las calles, pero tenemos un largo camino para que la fuerza de las calles tenga la capacidad de cambiar las leyes. En el momento, el Parlamento brasileño es controlado por fuerzas muy, muy reaccionarias y no creo que exista la menor posibilidad de avanzar en este tema. Al contrario, la pauta conservadora en Brasil era en realidad de retirar derechos de las mujeres. Yo creo que la victoria argentina le pone un freno a esto, pero todavía no tenemos condición en este momento de pleitear cambios sustanciales en las leyes a favor de la libertad de la mujer de controlar su cuerpo. Pero sí, las cosas caminan, todo es muy contradictorio, en la superestructura va muy mal, pero en la base de la sociedad, el movimiento feminista camina, sí, contra todo y contra todo, de manera muy firme. Bien, lo otro, con respecto a esto que estábamos mencionando recién, se puede transformar en un tema de campaña electoral, puede ser un eje de fuerza que permita que el tema ocupe un lugar preferencial en la campaña electoral que se viene? Yo voy a dar la misma respuesta, Diego. Todo depende de la calle. Si las mujeres están en las calles presionando de manera muy fuerte, seguro que esto se transforma en tema político. Y además es lo que vimos un poco en Argentina, ¿no? Muy, muy interesante notar que a 2-3 años atrás, la misma una propuesta aún más mucho peor que esta, fue al Parlamento y fue derrotada. Pero con la presión de las calles, incluso con la importancia del movimiento feminista en la elección del presidente argentino, esto cambió en muy poco tiempo. Entonces yo creo que si las mujeres no están en las calles, yo creo que es un tema controvertido, muy, muy reaccionaria, ya fue mejor, pero está muy mala. Entonces yo creo que sin presión de las calles esto no va a tema de campaña. Bien, Plinio, para ir redondeando en el tema coronavirus en Brasil, vemos la noticia de que el Ministerio de Economía hizo un cambio en aspectos de procedimiento de la burocracia que estaba frenando también el tema de importación, sacó, o mejor dicho, incluyó las vacunas contra el COVID en las listas de productos con procedimiento simplificado para la importación. Hasta esos temas estaban frenando, entonces, acelerar la llegada de vacunas a Brasil, más allá de la producción local, ¿no? Sí, Hernán, la verdad es que parece increíble, pero la política del gobierno brasileño y del Estado brasileño es una política de no vacunar toda la población, de restringir la vacunación a los sectores estratégicos y a la población, digamos, más vieja. Entonces, el plan inicial del gobierno era vacunar 25% de la población. Bueno, y esto es una política de Estado, puede parecer macabro, y es, pero es la política de Estado. Para que tengan una idea, mientras el ministro de la Educación, presionado por la sociedad, ¿no?, para que encamine la vacunación en masa, el presidente esta semana salió con la siguiente declaración: Brasil no tiene que buscar las farmacéuticas, ellas es que tienen que buscar Brasil, o sea que nosotros no nos movemos. O sea, es una cosa, digamos, completamente sin propósito, pero revela el descaso del presidente. En verdad predomina la idea que no importa si mueren más, ¿no? Son militares, son entrenados a matar y a convivir con la muerte, y transmiten esto para el conjunto de la población. Entonces estamos muy mal en esto, Hernán. Recién la semana yo leía que el gobierno hizo un plan para comprar agujas. Uh-huh. Entonces, que quería comprar, creo que eran 300 millones de agujas, pero lograron comprar 8 millones porque no tuvieron capacidad de comprar las agujas. Entonces, aquí en Brasil estamos todos muy atrasados en esto, muy retrasados. No hay plan, no hay compras, no hay calendario, hay poca cosa. Bien, Plinio, queremos ir cerrando este contacto. Ahí tenemos a Diego nuevamente para cerrar. No, simplemente pensar en un 2021 para Brasil, naval, uno quizá le costara mucho imaginar, ¿no? Pensando en un año de alegría, un año que pueda generar una mirada positiva. Y un país como Brasil, tan asociado a la fiesta, tan asociado al carnaval, realmente va a ser, supongo, difícil, ¿no?, el arranque del 2021 con esa mirada. Pero bueno, lo estaremos conversando también, Plinio, las próximas semanas. Sí, no, en realidad Brasil está en una situación muy, muy difícil, pero yo creo que la alegría no vendrá de las fiestas, además porque el carnaval va a coincidir con una avance muy fuerte del coronavirus y ya está de antemano suspendido. Pero yo creo que la alegría vendrá de las luchas, ¿no? Las esperanzas vendrán de las luchas. Estamos condenados a luchar y es así que se camina y que se conquista alegrías perennes. Entonces, 2021 que sea un año de lucha y que no perdamos la esperanza jamás. Yo creo que es esto. Gran gusto no poder conversar con ustedes toda semana, hablar con los hermanos uruguayos y les deseo a todos un buen año, mucha salud, mucha felicidad y no perder la esperanza jamás. Muchísimas gracias, realmente un orgullo y un gusto poder tener esta columna contigo todos los jueves y la mantendremos todo el 2021, así que eso ya es una garantía también de prosperidad para nosotros. Se ha resuelto renovar el contrato contigo, Plinio. Ahí está Ángeles para saludar. Macano de Hernán, yo estaba... A ver, ahí que... Se cortó un poquito, Plinio. A todos los operadores, la gente de la radio, los oyentes, nuestra comandante Ángeles, y en fin, y vamos para el 2021. Ahí está Ángeles, creo. Hasta la próxima, Plinio, y menos mal ya está confirmado esto del contrato, así que ya quedás más tranquilo, vos también. Yo ahora tranquilísimo. Claro. Bueno, fuerte abrazo a todos. Felicidades. Abrazo a los compañeros de Contrapoder también. Abrazo. Y a la familia. Gracias, hermano. Abrazo.